Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, 97.6 de la FM, radioubrique.com. Ese jueves, 6 de marzo, estamos ante la última semana, o la última tarde de la semana, mejor dicho, y nosotros que nos vamos a quedar ahora, pues ya enfilando lo que va a ser el próximo fin de semana, con una prueba que destaca sobre el resto, ¿no? Como es la Ultra Trail Sierras del Bandolero. Una prueba en la que se van a dar cita a numerosos ubriqueños de entre los 1.500 atletas. Atletas que van a tomar la salida en alguna de las cuatro modalidades que presenta en tres distancias, y es que de las 100 millas que son 160 kilómetros, bandolerita 81 y maratón bandolera, hay que añadirle que las 100 millas pues se puede afrontar tanto de manera individual como por relevos, como por parejas. De todo ello nos va a hablar en unos instantes Manuel Benítez, el presidente del club Tritón, organizador del evento, que ha puesto en marcha un refuerzo, sobre todo el dispositivo de seguridad, a buen seguro, pues también ante la previsión de lluvia. No es la primera vez que la lluvia hace acto de presencia en una prueba o en una edición de bandoleros. Recordamos, por ejemplo, el año 2018, ¿no? Una edición con una lluvia muy intensa que endureció aún más si cabe esta prueba o estas pruebas, y que, tampoco se va a perder la que va a ser la 13ª edición. Enseguida vamos a hablar de todo ello, pero antes, si os parece, pues nos quedamos con los horarios de los partidos de los equipos del Ubrique Club de Fútbol. El senior, del que hablaremos un poco también mañana, recibe el domingo a las 4:30 en el Antonio Barbadillo al Nueva Jarilla. Ya saben, duelo directo entre equipos que aspiran a estar el año próximo en Primera Andaluza. El juvenil de tercera visita al Atlético Sanluqueño el domingo a las 7. El juvenil B de cuarta recibe el sábado a las 5 de la tarde al Sherry Atlético. En cuanto a los equipos cadete, el A de tercera tratará de reponerse de su derrota por 0-1 ante el Comarca de Jerez este último fin de semana, esta misma tarde. De hecho, ahora a las 6:30 da comienzo su partido en el Bosque, frente al Bosque Unión Deportiva. El cadete B de tercera recibe el sábado a las 11:30 al Chipiona en Antonio Barbadillo. El A de cuarta viaja a Jerez, el B de cuarta también, ambos en Jerez. El A el domingo a las 12 frente al Pueblo Nuevo La Granja, el B de cuarta sábado 1:30 frente al Jerez Deportivo. El cadete femenino de segunda andaluza recibe el sábado a las 3:10 al San Fernando Club Deportivo Isleño. El infantil de segunda recibe en el Antonio Barbadillo el sábado a la 1:20 al San José Obrero. No tiene jornada el infantil de tercera. El A de cuarta el sábado en Jerez de la Frontera visita al Atlético Los Naranjos, un partido que todavía no dispone de hora. Y el que sí tiene es el infantil B de cuarta, que también va a Jerez de la Frontera para medirse al Jerez Deportivo el sábado a las 11:30. En cuanto a los partidos de fútbol 7, todo esto a la espera de que la federación pueda determinar alguna decisión en función de si las lluvias son más persistentes de lo que en este momento se prevén, ¿no? Y es que en el caso de entrar en alerta, pues puede tomar alguna decisión la federación, pero parece que toda esa previsión de gran tromba al final ha amainado un poco, aunque en una situación tan cambiante como esta no se descarta ningún escenario. Vamos con los horarios de fútbol 7. La Levín de tercera visita al Club Deportivo Guadalcacín este sábado a las 12 del mediodía. El A de cuarta, Levín A de cuarta, sábado 11 de la mañana en el campo número 3 frente al Alcalá del Valle. el B de cuarta en el Antonio Barbadillo, sábado 10 de la mañana frente al Bornense Atlético. Los Benjamines, el A de tercera reciben el Barbadillo sábado a las 10 al Marianistas, el B de tercera reciben el Barbadillo mañana viernes a las 6 de la tarde al Safa San Luis B, el Benjamín A de cuarta sábado 11 de la mañana en Gédula frente al Club Deportivo Gédula, Benjamín B de cuarta sábado 11 de la mañana frente al Villamartín en Villamartín. Por último, el Prebenjamín de segunda recibe mañana viernes a las 6 de la tarde al San José Obrero en el Antonio Barbadillo. Cabe recordar también que debido a esas previsiones meteorológicas adversas, la Federación aplazaba la jornada de la Liga Andaluza Inclusiva que se iba a disputar en Ubrique. Iba a coger 11 partidos de la Liga Andaluza, la participación de 22 equipos y una participación y convivencia de más de 200 jugadores. Bueno, pues velando por la seguridad y el disfrute, tanto de jugadores como aficionados, la Federación ha decidido posponer el evento para otra fecha. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait, I don't wanna wait, I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate, baby, I just don't wanna wait. El foco deportivo en nuestra localidad, incluso en nuestra comarca, provincia, incluso nos atreveríamos a decir, ¿no?, en la comunidad autónoma andaluza, al menos en el mundo del ultra trail, está puesto sobre Prado del Rey, ¿no?, en esa 13ª edición de la Ultra Trail Sierras del Bandolero, que en este próximo fin de semana, entre el 7 y el 9 de marzo, va a acoger pues a 1.500 atletas entre las tres distancias con las que cuenta, y que bueno, pues va a poner a prueba a tantos y tantos corredores, tantos y tantos sueños, porque como siempre solemos decir, ¿no?, detrás de cada dorsal hay una, o detrás de cada corredor o corredora hay una historia, y en eso muchas veces pues intentamos centrarnos en conocer las historias que rodean a los participantes, a los protagonistas. Hoy vamos a conocer la historia que rodea esta 13ª edición. Lo vamos a hacer de la mano de Manuel Benítez, que es presidente del Club Tritón, el club organizador de esta prueba. Manuel, muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Me decía fuera de micrófono que estabais balizando todavía sobre el terreno, ¿no? En estos días es lo que toca, ¿no, Manuel? Pues sí, toca el balizamiento para los corredores, y concretamente ahora mismo lo que estamos balizando son las carreteras para avisar a los coches y también a los corredores de que van a haber cruces de carretera. ¿Cuántos días, Manuel, lo lleva el balizaje de la prueba, de las tres distancias? Bueno, el balizaje en días como tal, no. Lo que ocurre es que nos dividimos en grupos y cada grupo sale cuando mejor puede, cuando la fecha mejor le cuadra. Normalmente siempre se aprovecha el Día de Andalucía, que es festivo, para comenzar ahí el balizamiento. Aunque este año, al coincidir con el puente, pues se ha retrasado un poco. Oye, ¿y habéis tenido casos de sabotaje en estos últimos años, Manuel? Digo, de gente que ve las balizas en estos días y, bueno, pues no sé si por inconsciencia de lo que puede provocar las quita. Pues sí, eso es todos los años, eso es un denominador común de todos los años. Hay sitios donde se llevan las balizas, pero es que incluso más, hay propios corredores que se llevan hasta los pilotos de señalización. Cuando eso, la verdad, quien causa mal y quien repercute es a los propios corredores. Uh-huh. Afortunadamente, tenemos en todos los avituallamientos alguna persona que sale a rebalizar nuevamente los recorridos, que está pendiente de que nos falten las balizas, y bueno, por ahí pues nos vamos más o menos escapando. Uh-huh. Claro, digo yo por inconsciencia, porque es que puede provocar que se pierda cualquier corredor o varios corredores o muchos corredores en medio de la noche, del frío, de la lluvia, con las condiciones que dan, por ejemplo, para este año, y bueno, que pueda ocurrir una desgracia. Es que es muy grave lo que estamos hablando, Manuel. Sí, es bastante grave, y bueno, hay un llamamiento, oye, que la cinta de balizamiento, los pilotos de señalización en las carreteras, los pilotos de señalización en medio de la montaña, son medidas de seguridad, pero ¿quién repercute a los corredores, no? Uh-huh. Yo diría que hasta es un delito de quitar esas balizas y de quitar esos pilotos, porque estamos jugando con la vida de muchas personas. Claro. Bueno, pues vamos a hablar de cosas más amables, aunque es verdad, ¿no? Que nunca sobran, ¿no? Mensajes de este tipo, Manuel. 13ª edición, una prueba que podemos decir ya consolidada, y eso hace que tengáis mucho trabajo hecho, ¿no? Pues sí, pero a pesar del trabajo hecho, digamos como que todo empieza a rodar, ¿no? Y ya es también un poco la rutina de todos los años, ya los grupos están muy consolidados, ¿no? Y cada uno sabe lo que tiene que hacer, pero bueno, eso no quita de que todos los años haya que pensar en medidas nuevas, que haya que dar los pequeños retoques y bueno, y cada año lo que intentamos es mejorar en todos los aspectos y sobre todo en seguridad a los participantes. ¿Qué novedades habéis incluido para este año? Novedades para este año. Bueno, novedades de la prueba, se quitaron los relevos, que en principio comenzaron por equipo de 4 personas que tienen que hacer la prueba todos juntos. Luego se pasó, el año pasado se hizo relevo en 4 etapas, pero en cuestiones organizativas y en cuestiones de los propios participantes fue muy, muy, muy complicado, con lo cual pues este año se ha hecho un relevo de por pareja. Un relevo que al fin y al cabo lo que viene a hacer es una bandolerita, 80 kilómetros, el punto de cambio está en Benoján, y luego del bosque a Prado de Rey, pues las 2 personas tienen que hacer todo el recorrido. Entonces, diríamos que es una de las novedades importantes este año. Más novedades, bueno, pues se han incluido algunos premios en metálico, no son cantidades muy significativas, pero bueno, por algo hay que empezar y poco a poco intentaremos ir mejorándolo. Y luego el recorrido pues se ha mantenido, no se ha cambiado nada con respecto al año anterior, reforzando lo que es los equipos de rescate que se contratan para la prueba en aquellos puntos donde puede resultar más conflictivo el tema de ir por una persona que haya sufrido cualquier tipo de accidente. Y también hemos reforzado lo que es el tema de autobuses para rescatar a gente en caso de una emergencia como se planteó el año pasado. Eso, o sea, que básicamente las novedades son todas redoblando lo que decías antes, ¿no? Redoblando los esfuerzos en seguridad, ¿no? Sí, todo se encamina a cada vez ofrecer mayor seguridad al participante, claro, dentro de nuestras posibilidades, lo que no podemos es llevarlo de la mano, ¿no? Ojalá pudiéramos. Pero bueno, reforzando en la medida de lo posible y poniendo todos los medios a nuestro alcance para que el participante se sienta seguro y se sienta, bueno, que oye, que pueden venir inclemencias meteorológicas como son las que se prevén para el fin de semana, pero creo que no van a estar solos. Hay mucha gente y muchas cabezas pensando y muchas medidas tomadas para poder actuar en un momento determinado ante una emergencia. Claro, ¿esto se hace un poco por la meteorología, por lo que os trasladan de otros años los corredores o simplemente por el afán de mejorar la prueba, Manuel? Esto se hace por el afán de mejorar la prueba. Y bueno, todos los años se recoge, nosotros tenemos una, después de la prueba tenemos una evaluación, unas propuestas de mejora, y ahí se recogen todas esas propuestas que los mismos voluntariados dan al club, ¿no? Tanto en avituallamiento, como en ruteros, como en coche, es decir, todo en toda la organización, se recogen esas propuestas de mejora, se estudian y en la medida de lo posible, pues se llevan a la práctica todas, porque la intención de todo el mundo es mejorar en todos los aspectos. Bueno, como decíamos, 13ª edición, también contáis, ¿no?, con un nombre, un bagaje que es una garantía también para el corredor, ¿no, Manuel? Pues sí, la verdad es que sí, ahí están los números, ahí está la demanda, y bueno, afortunadamente, pues esta prueba que empezó muy, muy, muy precario, pues año tras año se ha ido consolidando y ahora mismo es todo un referente, como tú bien decías al principio, en la comarca, en la provincia, en Andalucía, a nivel nacional y bueno, con proyección de a nivel internacional. De hecho, vienen bastantes participantes de fuera de nuestra frontera. ¿Es la primera vez o ya se ha dado el caso otras veces? No, todos los años suelen venir un grupito de personas que vienen de distintos países de la Unión Europea. Hemos tenido incluso hasta a veces japoneses participando en la prueba. Sí, o sea, que le da ese carácter exótico también, ¿no? Al final, Manuel, lo que hacéis es un poco poner en el mapa a Prado del Rey, a la comarca de la Sierra de Cádiz, en el mapa, y una, vamos, de hecho, en Fitur, la Feria Internacional del Turismo ya se ha llevado en varias ocasiones, ¿no? Esta cita, porque al final, aparte de ser una prueba deportiva, pues es un escaparate de la comarca hacia el mundo. Efectivamente, así es, ese es uno de nuestros objetivos, el poner a lo que es la Sierra Gaditana y la parte correspondiente de la Sierra Malagueña, ponerlo en el mapa deportivo de Andalucía. Eso, creo que eso ya lo hemos conseguido, y buscar una proyección más nacional e incluso internacional, y eso es lo que pretendemos, es uno de nuestros principales objetivos. Fíjate, te iba a preguntar eso, si era uno de los principales objetivos, esa proyección internacional. Ya me ha contestado que sí. Manuel, 1.500 atletas se van a dar cita en esas tres distancias, tres modalidades, que en realidad son cuatro, ¿no? Con esa de relevo, 2.700 solicitudes, leía. ¿Cómo habéis gestionado todo eso? Bueno, pues eso se viene gestionando desde el mes de septiembre. También eso era una novedad que antes se me olvidó. Este año lo hemos querido hacer por sorteo. La verdad es que conlleva bastante más trabajo, pero creo que el reparto es un poco más equitativo. Hemos logrado que al menos no se colase la página de inscripción, no se colase la web, sino que hemos dado 15 días para que las personas se inscriban tranquilamente, podían inscribirse a cualquiera de las tres pruebas, o incluso repetirse en algunas, y luego lo hemos sometido a un sorteo, con lo que yo creo que ha dado más, digamos, más variedad a la gente para que puedan entrar, ¿no? Antes era el primero que estaba allí, el primero que conseguía plaza, pues el que participaba. Ahora con el sorteo, bueno, se estableció después una lista de espera, y esas listas de espera pues han ido corriendo, y la verdad es que, aunque para nosotros suponga un poco más de trabajo, yo personalmente me encuentro bastante satisfecho con ese sistema. O sea, que un sistema que puede llegar para quedarse, ¿no, Manuel? Sí, ya te digo, eso lo dirán después pues lo que es el equipo organizativo y el voluntariado, que ha estado ahí al pie del cañón, ¿no? Y cuando hagamos esa evaluación post-bandolero, pues veremos si se mantiene o no se mantiene, pero la impresión es que ha ido bastante bien, aunque suponga un poco más de esfuerzo. Claro. De todas formas, esto es una cuestión que siempre hablamos, ¿no? Siempre se habla de ello. Por ejemplo, la última edición del Genal también lo hablábamos con Hilde. En estas situaciones, viendo o siendo tanta gente, 2.000, ya vemos casi 3.000 solicitudes, es imposible encontrar un método que contente a todos. La verdad que sí. Siempre hay crítica, el que se quede fuera siempre va a buscar una crítica, y el que está dentro pues está muy contento con la forma. El anterior sistema que teníamos ocurría exactamente igual, y siempre habrá gente que quede satisfecho, y hay gente que siempre pues le pondrán algún tipo de pega, pero bueno, eso es algo que es imposible de contentar a todo el mundo. Ojalá pudiéramos. Ojalá, claro. Y además, que es imposible, y que siempre el que esté descontento va a hacer más ruido que el que esté contento, que va a acatar la situación, va a proceder a la inscripción, al pago y a prepararse ya la carrera. Como decimos, mantenéis las tres distancias, Manuel. La maratón bandolera, casi, que fue la última, ¿no? En unirse a las 100 millas y a la bandolerita, que hace más atractiva la prueba, también más accesible a gente que a lo mejor pues es más complicado prepararse 81 o 160 kilómetros, pero que a ustedes también os hace redoblar los esfuerzos, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Supone que los avituallamientos pues tienen que estar más abiertos, aunque aprovechamos un poco lo que es el paso de la bandolerita y de la 100 millas en los avituallamientos, digamos, de huerta, ¿no? Sí, pero la verdad es que la maratón se creó con esa intención de que fuera una prueba que diera cabida a gente que no se atrevía a 160 kilómetros o a 80 kilómetros. Y de ahí nació la maratón, que bueno, poco a poco se va también consolidando. Y una prueba más que a mí siempre me gusta hablar de ella, porque forma parte de la 100 millas de Sierra del Bandolero, pero que no se celebra en estos día de este fin de semana, ¿no? En este fin de semana. La prueba de Bandolerín, es una prueba caleba de campeonato de deporte base, pero que lleva también el nombre de las 100 millas Sierra del Bandolero. Y bueno, ahí pues los niños de 6 a 16 años emulan a los mayores, y la verdad es que es una prueba muy muy entrañable y creo que necesaria para cualquier prueba deportiva contar siempre con el deporte base, ¿no? ¿Cuándo se va a desarrollar el Bandolerín? Ha sido ya, fue el día 9 de febrero. Ah, vale, un mes antes ha sido. Sí, más o menos un mes antes. Oye, ¿y sería imposible unirlo un poco más en el tiempo? No sería posible porque 100 millas ya es una prueba de suficientemente envergadura y de trabajo organizativo como para meter niños en ese tema. Claro. Ten en cuenta que son niños que hay que prepararles recorridos, que el máximo recorrido que tienen son de 10 kilómetros, pero que sí que hay 5 categorías y que llevan toda una mañana. Eso cercano a Bandolero, muy cercano, sería claro, prácticamente imposible. Por eso se pone dentro del mes de febrero, pero en la primera quincena. Manuel, ¿de cuántas personas estamos hablando en total? Entre organización, ruteros, voluntarios, equipos médicos, ¿cuántas personas hay este fin de semana pendiente de que todo transcurra de la mejor manera posible en Bandolero? Pues mira, contabilizado ahora mismo tenemos 340 personas, entre voluntariado y prácticamente entre voluntariado, o sea, ahí no metemos lo que son, digamos, personal cualificado, contratado, ¿no? Como grupo de rescate en montaña, como son servicios médicos y sanitarios, eso no está contabilizado, pero de voluntariado son 340. 340 gracias, ¿no? O 340 millones de gracias, ¿no? Hombre, ya ves, yo siempre abro lo mismo. Bandolero tiene tres pilares básicos y esos tres pilares tienen que funcionar a la perfección. Uno es la organización, que está prácticamente desde el mes de junio trabajando, y otro son los corredores, que es el corazón de la prueba, y otro es el voluntariado. El voluntariado es el arma de Bandolero y la verdad es que sin ellos esto no sería posible. Son los que ponen ahí pues su tiempo, su ganas, su esfuerzo, porque la prueba salga bien, por llevarle a los participantes en todo momento todo aquello que le haga falta, por animarlo, y en fin, es que prácticamente es el arma, como estoy diciendo. Claro. Sin ellos, Bandolero no podría existir. Oye, hablando, ahora que estaba acordándome también, estábamos hablando de Genal, me decía Hilde que estaba muy contento con el recorrido, te lo digo para ver si también ustedes habían alcanzado ese grado, o al menos a título personal, ese grado de satisfacción con el recorrido, porque me decía que había logrado diseñar un recorrido acorde a lo que él quería mostrar. Estábamos hablando que Bandolero pues es un escaparate al mundo, ¿no?, de nuestro entorno, de hacer coincidir determinados puntos del recorrido con determinadas horas, ¿no? A cuando sale el sol, evidentemente, ¿no? Desde el primero al último es imposible que todo el mundo pase a la misma hora por los mismos sitios, pero un poco por el grueso de la carrera. En ese sentido, Manuel, ¿estás contento con el diseño del recorrido? Sobre todo, centrándonos ahora un poco más en la Bandolerita, pero sobre todo en las 100 millas. Bueno, el diseño del recorrido, hombre, podría mejorar. Uh-huh. Pero claro, ten en cuenta que estamos hablando de que se sale un viernes a las 6 de la tarde. Ponerlo por la mañana sería imposible, porque la gente trabaja, la gente tiene sus ocupaciones, y sí que creo que mejoraría bastante, ¿no? En cuanto a lo que me estás preguntando de escaparate. Uh-huh. Pero claro, es que eso no es factible ahora mismo. En cuanto a recorrido, bueno, pues recorrido sí. Con el tiempo y con el paso de ediciones han ido limando lo que son cruces de carretera, que eso siempre se intenta de mejorar de la mejor manera posible. Se trata de hacer, cuando hay, es inevitable hacer un cruce de carretera, hacerlo de manera directa. Y en todos esos aspectos sí que estoy bastante satisfecho, y dentro del club, ¿verdad? No, yo no hablo en primera persona, estamos satisfechos con el recorrido. Uh-huh. De hecho, el año pasado se montó un sector que, bueno, le pusieron de apodo el purgatorio, pero bueno, el purgatorio, hay personas que dicen que no aportan nada. Vamos a ver, esto es una carrera de 160 kilómetros y es lo que la organización fije, ¿no?, como recorrido. Claro. Y de hecho, pues creo que se ha mejorado en ese aspecto el recorrido, que no llegaba a los 160 kilómetros, ahora sí llega ya. Uh-huh. Ahora ya, pues 160 kilómetros, cuya salida va a ser este próximo viernes en el Parque Blas Infante de Prado del Rey a partir de las 6 de la tarde. Un momento, uno de los momentos, bueno, cruciales y más llamativo, más atractivo, ¿no? Ya me refiero, Manuel, de cara a aficionados, a familiares y a curiosos que quieran acercarse este fin de semana a Prado del Rey, aunque veremos a ver cómo está la previsión de lluvia, pero que el momento de la salida de las 100 millas del bandolero es un momento que todo amante del deporte, o no, o sin ser amante del deporte, si tiene la oportunidad, le invitamos a que lo conozca, ¿no? Sí, la verdad es que es un momento bastante emocionante, y bueno, me preguntaba al principio también novedades, y ahí también hay una novedad, se va a retransmitir en directo lo que es la salida de bandolero y bandolerita, y el recorrido hasta el bosque. ¿A través de? ¿Por dónde lo vamos a poder ver? Sí, lo vamos a retransmitir en YouTube a través del canal de Chito. Ajá. Chito que ejercerá de speaker, digamos, también en la salida y a las horas, digamos, puntas, ¿no?, del día y cuando estén previstos llegar los primeros corredores de cada modalidad, ¿no? Sí, Chito ya es... Uno más de la familia. Un más, lleva ya muchos años y bueno, y aquí tiene su puesto, su casa y como le gusta presumir de tres carreras a lo largo de su trayectoria profesional, y una de ellas es bandolero, y aquí siempre tiene un espacio. Bueno, pues salida de las 100 millas el viernes a las 6 de la tarde. Más o menos, Manuel, ¿cuándo calculáis que puedan llegar los primeros clasificados? Los primeros clasificados de las 100 millas suelen entrar entre las 3 y las 4 de la tarde, en condiciones normales. Ahora, con inclemencias meteorológicas, ya se puede ir un poco más tarde. Pero vamos, prácticamente entre las 3, las 5, por ahí debe andar la cosa. Bueno, condiciones normales para esos que no son normales, ¿no? Porque imagino que de nuevo vais a reunir a muchos de los corredores más destacados, ¿no?, del mundo ultra andaluz, ¿no? Pues sí, bastantes corredores de toda Andalucía, pero tampoco nos aventuramos mucho a dar ningún tipo de pronóstico porque siempre hay gente que no conoce, gente que está ahí un poco tapadillo y que, bueno, no sabe con qué condiciones viene y con qué aspiraciones van a llegar. Claro. Siempre está ahí un poco la incógnita de quién estaría en el top 10, ¿no? No, y que en el momento, claro, un corredor puede tener toda la experiencia que quiera, puede venir en el estado de forma que quiera, que en el momento en que menosprecie, ¿no?, entre comillas, la carrera, en el momento en que se piense que bandolero no te pone en su sitio, y eso también lo podemos hilar, Manuel, con un mensaje que publicaba ahí hace algún tiempo en vuestras redes sociales, ¿no?, haciendo un llamamiento a la responsabilidad, no es ninguna broma, ponerse, y menos como va a estar el fin de semana en la línea de salida de unas pruebas como esta, ¿no? Por supuesto, vamos, bandolero no se puede menospreciar, no es una prueba cualquiera, es una prueba muy, muy exigente, y bueno, el que viene tiene que ser muy consciente de que dónde viene, a qué viene y qué es lo que se va a encontrar en esta prueba. Y bueno, de hecho ahí está 2013, 2017, 2018, que teníamos unas circunstancias parecidas a las que vamos a tener ahora. Es exigente en todos esos aspectos y, por tanto, la gente tiene que venir muy, muy mentalizada a lo que van a hacer. Claro. Bueno, uno de ellos, por ejemplo, déjame que resalte uno de los nombres, nuestro Juan de Mateo Garcés, uno de los dos únicos corredores, de hecho el más veterano de los dos, que ha completado todas las ediciones de las 100 millas y que, bueno, pues tiene el reto de hacer la decimotercera. Sí, hombre, Juan está con nosotros desde el primer momento. Y bueno, Juan de ya le hemos dado, y de hecho en la entrega del trofeo se va a escenificar, le vamos a dar ya un dorsal vitalicio para que venga cuando, cada vez que él quiera, pues aquí tiene su casa. Manuel, ¿qué más? ¿Qué nos queda por contar de lo que vamos a vivir este fin de semana? ¿Qué te gustaría resaltar? Bueno, pues a mí me gustaría resaltar lo que es el ambiente que se va a vivir, como todos los años. Todas esas personas que nos van a visitar, que somos precisamente lo que hemos estado hablando antes, el escaparate de la provincia, el escaparate de la comarca, incluso el escaparate de Andalucía en el mundo de las pruebas de largo recorrido. Y, por supuesto, resaltar mucho y volver a insistir en la seguridad. Tenemos todos los medios previstos para que el participante vaya completamente seguro. En ningún momento va a estar solo, en ningún momento va a sentir de que la organización no lo apoya. La organización tiene previsto todo lo habido por haber para que eso no sea de esa manera. Pues con ese mensaje nos quedamos, Manuel Benítez, presidente del Club Tritón. Que vaya todo de la mejor manera posible, que la lluvia no sea sino una invitada más que no se quiera perder esta 13ª edición de las 100 millas Sierra del Bandolero, de la bandolerita y de esa maratón, que nosotros a partir de la semana que viene pues daremos buena cuenta de lo que ocurra este fin de semana, no solo en Prado del Rey, sino en toda la comarca y parte de la serranía de Ronda por la que atraviesan esas 100 millas del Bandolero. Manuel, lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros, un saludo. Pues muchas gracias, un saludo, gracias a vosotros. Así lo vamos a dejar. Enseguida, en un ratito, a las 6 en punto, llega una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique, El Deporte, que llegará mañana viernes a eso de la 1 del mediodía, y La Tarde, que vuelve el próximo lunes. Gracias por estar ahí un día más. Feliz resto de jornada. There's something about it right here, got me seeing so clear, rainbow colored skies ahead. Now, oh, I'm in a sea of lights, and all that I can see is you. And now I'm dying to feel alive, so baby, let's try something new, let's make tonight.